Sí, o las grandes empresas que han contaminado los ríos. Claro, no solamente de pasteras, de todas las industrias suelen ponerse al lado de los ríos porque es muy fácil tirar ahí los desechos, ¿no? Así es. Es una práctica totalmente habitual que viene desde que empezó la industria. Bueno, una noticia que hay de hace poquitos días, hace dos días salió la noticia de que, bueno, con el tema de las pasteras del río Uruguay, ¿no? Sí, que, sí. Que desemboca un poco también en el Paraná, van a procesar a dos asambleístas de Gualeguaychú. Ah, mira que bien. Por el caso de un motociclista que cuando estaban haciendo preparativos, bueno, no vio las señales y perdió la vida, lamentablemente. Igual tiene mucho que ver con la criminalización, ¿no?, de la protesta, porque ya estaban imputados desde hace tiempo, en el 2010, o sea, el gobierno les abrió causa. Y nada, para comentar acerca, ¿no?, ya que estamos hablando de los ríos y la contaminación y la lucha, me parece que venía al caso. Sí, claro que sí, es una lucha constante con el tema de salvar los ríos y salvar el agua y salvar nuestra vida, ¿no? Parece que uno, no uno, el sistema en realidad no tiene conciencia de que agrediendo el agua no estamos agrediendo y estamos agrediendo a la humanidad. Y es que los dueños de las empresas no viven ahí o tienen plata para comprar agua mineral, no sé qué mentalidad tendrán. Pero bueno, es así, como decís vos, muy así. Y ha tenido cauce este programa, que no, que le hemos dedicado al río y hemos intentado navegar así como hemos podido, ¿no? A veces navegamos en barcos grandes y a veces navegamos en un cascarón de nuez. Hoy mi voz es, ¿no?, un pedazo de madera frágil en el medio del río torrentoso. Todo eso para decir que estás afónico. Así. Está bien, había directo. Que decirlo con estilo. Claro. ¿Qué río les gusta? O sea, ¿algún río? A mí me gustan los ríos de montaña, qué sé yo, cualquier río de Córdoba me gusta, los ríos del sur, el qué sé yo, todos esos ríos que van por, a veces por lagos también y que siguen, me gustan esos ríos. El río Uruguay me gusta mucho. Hace mucho que no voy, pero el río... ¿Por qué te gusta? ¿No es muy oscuro? El río Uruguay, no, sí. El Paraná es oscuro. El Uruguay, ¿no? No, el Uruguay no es un río, es un cielo azul que canta. De ahí viene, ¿eh? Son muy lindas las costas del Uruguay, sí. Es verdad. Sí, es verdad. Sí, muy linda el Uruguay. A mí me gusta el delta, igual del Paraná me parece fascinante, ¿no? Sí, sí que es lindo. Aparte con tanta vegetación, ¿no? Con tanto sauce, con tanta caña, ¿no? Sí. Vos querías leer. Pues. Y nos vamos con el programa del río, ¿sí? Con unos últimos versos de Juan L. Ortiz. Ya que estamos, ¿no? Y dale. Por entre las luciérnagas hacia el río flotamos, pues la sombra está toda de pupilas viajeras. Y en el río... Oh amiga, llamas ondas y móviles, ¿qué puerto ha aparecido? La alta fiesta celeste sumergida bajo el encantamiento de las chispas aladas, luciérnagas, luciérnagas, todavía en el río. Luciérnagas, de Juan L. Ortiz, que despide este programa de Fuerza Centrífuga dedicado al río. Esperamos que les haya gustado. Hasta la semana que viene, o hasta siempre.